Estás con Radio Felicidad. Con nosotros siempre estás al día con los hits. Primavera 2024. Radio Felicidad 88.7. Única como tú. Respetado y traicionaste mi corazón. Un día te darás cuenta cuando te vaya muy mal. Lo que en la tierra se hace tarde o temprano lo pagará. Yo buscando tu mejor, escuchando Radio Felicidad. sonríe. Estás con Radio Felicidad.